La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz fogonera, alta vera de la radio en la escuela. Miércoles va a estar la radio. Suena en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. 11, no te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. El sol se escondió y no quiso salir, debió despertar, le dio miedo de morir. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Muy buen día, Mercedes. Buen día a toda la audiencia de la radio Suena en la Escuela. Buen día, José. Estamos en una mañana hermosa de sol, finales de octubre, más precisamente, 28 de octubre. 28 de octubre del 2020, llegamos ya. A noviembre, estamos ahí, víspera de fin de año. Bien, pasamos los 10 programas de la radio Suena en la Escuela, así que muchas gracias a todos los chiques de la escuela y a las maestras, los maestros, por la participación, súper contentos. A la audiencia que suele mandar mensajes y aportes para que dan ánimo para continuar. Totalmente. Y bueno, a todos mandamos saludos. Bien. Tenemos un programa cargado. Cargado. No es una repetición, tenemos el programa cargado. Sí, tenemos un montón de cosas, un montón de fechas que pasan y se nos pasan y vienen aniversarios y tal, un torbellino de cosas. Ahora en ratito vamos a estar hablando sobre abuelas. Sobre abuelas, y esta semana muy especial fue. Bien, vamos a estar en la sección recomendados, tenemos audios, tenemos trabalenguas de inglés, sí, la tarea difícil de la escuela. Bien, tenemos. Para mí, que no lo sé decir. Totalmente, para mí también. Dificilísimo. Este me resultó un poquito más fácil, pero ahora los vamos a escuchar a los chicos. A ver qué les pasa a las chiques. Bien. Tenemos cumpleaños, otros cumpleaños más, además del de abuelas, cumpleaños de la Biblio, para contar las actividades, la Biblio del Lago Puelo. Ah, bien, bueno, escucharemos las actividades. Hay actividades en estos días. Hay actividades en estos días, hay actividades bien pensadas para chiques, con todos los cuidados, en la plaza de la biblioteca del Lago Puelo. Bien, siempre con los cuidados pertinentes de la situación COVID-19. No hay que olvidarse de la distancia, del lavado de manos, de no saludar con un beso, de... Sí, todas esas cosas sociales que no viene mal recordar. Tenemos, vamos a entrevistar, vamos a hablar un poquito con Joaquín en un ratito, el vicedirector de la Escuela 223, para que nos ilumine un poquito en esto de las inscripciones. Bien. Que estuvimos pasando un montón de información. Sí. Días, horarios, dónde, cómo, cuándo, y resulta que ahora es distinto. Bien, bueno, vamos a escucharlo, vamos a ver de qué manera, y me parece que lo distinto a veces es bueno, ¿no? Y sobre todo en estos momentos tan complicados. A veces no, siempre bueno lo distinto, vamos, ¿por qué no? Pero me refiero vamos, a, claro. Sí, re positiva. Sí, no, me refiero a que, bueno, los tiempos cambian y, bueno, las formas de inscripción tienen que ser bien, otras. Vamos a escucharlo, a ver de qué manera. Sí, claro. Todo lo que la semana pasada no es así, es ahora vamos a ver cómo es, tanto para nivel inicial, secundario, primarios, ¿sí? Vamos a también durante el recurso del programa vamos a dar los comunicados también. Bien, también nos interesaba dar información sobre las secundarias de la zona, que también vamos a tener información sobre posibilidades de inscripción y también sobre las orientaciones. Estuvimos buscando información y bueno, durante varios programas va a ser igual. Hoy tomaremos algunos puntos y los siguientes subsiguientes programas continuaremos. Claro, porque para quien inicia el secundario es todo un tema, porque no sabes, todos los miedos, todas las incertidumbres, todas las dudas sobre, ay, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo será? ¿Es de mañana? ¿Es de tarde? ¿Hay transporte? ¿No hay transporte? ¿Es con animales? ¿Es sin animales? ¿Es con escuela técnica y sus planos? ¿O no es así? Agrego algo más. ¿Qué? ¿Empezarán las clases el año que viene? Bueno, la ya grandu. Tanto no. Estamos, sí, bueno. Vamos con miércoles 28. O sea, el 10, hoy. Claro, sí, hay mucho nivel de incertidumbre. La realidad es que sí, se están planeando, se están inscribiendo y todo, pero como todos, veremos, sabemos cómo va a ser el transcurrir del ciclo lectivo 2021. Exacto. Bueno, eso tenemos. Tenemos Marita, tenemos cuentos con Marita. Exactamente, Marita, que ya terminó la otra vez lo del bicho colorado. El otro día fue la Coatí Perezosa allá en la Florencia Bonelli, sí. En las cataratas del Iguazú, que te comen la comida que dejas a mano. Y hoy no sé con qué vendrá. No sé, ¿tenés más información? Tengo un adelanto. Viene con un cuento de María Elena Walsh. Y la idea es que todos los miércoles, y los que están escuchando los sábados, todos los sábados, se viene con un cuento diferente de una autora o autor argentino, contemporáneo o clásico, que sea como para conocerlo. Lo reconocemos a María Elena Walsh, pero no viene mal recordarla. Así que hoy viene con María Elena Walsh. Bien, eso ya después de las 12. Sí. Vamos a estar... yo traía un texto que vamos a leer también. Vaya a saber en qué momento. Supongo que también después de las 12. Encontré un texto sobre... las maestras. Ajá. Que lo teníamos para el día del maestro o maestras y después se nos fue quedando fuera. Hoy a ver si lo encontramos. Es de un libro de Felipe Piña, cómo era ser maestra hace un par de años atrás, bastante años atrás, y cómo se fue modificando. Bien. Había un contrato ahí, no quiero adelantar mucho para que se quede prendido a la sintonía. Perfecto. No es lo mismo, no era lo mismo que ahora. Entonces, las mujeres maestras firmaban un contrato donde se comprometían a hacer y no hacer tales cosas. Uh-huh. Es un texto muy lindo que después lo vamos a estar leyendo y comentando. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Tenemos un cuento, si todo sale bien, esperemos sí. que poder llegar, hoy se puede llegar a dar, ya hace como 3-4 miércoles que lo venimos posponiendo, un cuento de Liliana Bodoc, que se llama Amigos por el Viento, que es súper, súper recomendable, y bueno, en su momento lo recomendó un profe de la escuela y la idea es poder escucharlo. Bien. Pero como era un poquito largo, no lo pudimos pasar, por eso. Nunca tuvimos tiempo. Vamos a ver si llegamos. Ojalá. Siempre sí, lo sí, prometemos. Sí. Claro. Bueno, vamos a ver hoy qué pasa. Vamos con allá sobre el final, en el bloquecito de ESI, vamos a hablar y leer y escuchar cuidados y seguridad al utilizar redes sociales. Perfecto. Tanto como Instagram y la popularísima TikTok. TikTok, qué dificilísima la TikTok. Yo todavía no incursioné, pero sí es interesante poder ver cuáles son estos cuidados que podemos tener, famosos cuidados parentales, para controlar a nuestros hijos. Sí. Vigilar, son todas palabras cargadas de el vigilar y controlar, pero en realidad tiene que ver con cuidarlos y cuidarnos entre todos y poder hablarlo, de eso también se trata. Uh-huh. Esto de los cuidados parentales. Sí, porque es una de las aplicaciones más descargadas y más utilizadas hoy en el mundo entero. Claro. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito sobre estas, sobre ciertos riesgos. Sí, siempre decimos, no es miedo, no es control. Claro, sí. No es prohibir, sino que ver que tiene ciertas grietas ahí donde se pueden filtrar algunas cuestiones que no están tan buenas. Uh-huh. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que surja, lo que vaya surgiendo. Lo que vaya surgiendo, totalmente. Bueno. Vamos con las abuelas. Sí. Se conmemoró, no sé si es la palabra correcta, pero sí, 43 años que tiene abuela. ¿Sí? Entonces, todo un suceso sociopolítico, podemos decir. Y bueno, con tantos años de lucha, ya 43 años en las calles, en las redes, y sosteniendo esta forma de resistencia y de búsqueda de personas que todavía no aparecen. Entonces, bueno, claro, fundamental para un país que se siga manteniendo la memoria activa, que sigan estando organizaciones, personas con ganas y con ganas de lucha. Perfecto. Esta semana, bueno, la verdad que fue muy masivo como lanzaron, digamos, la campaña Manos por la Identidad, sí, a cumplirse 90 años de Estela de Carlotto, su cumple, claro, número 90. Uh-huh. Entonces, bajo la consigna, justamente a través de las redes, porque no nos podemos juntar, cada persona tenía que escribir su nombre, su identidad, saber que yo soy Mercedes y que puedo saber que soy Mercedes porque sé quién es mi mamá, sé quién fue mi papá, sé dónde nací. Bueno, hay más de 300 personas que no saben quiénes son, personas grandes que nacieron entre el 76 y el 83. Sí. Bueno, y justamente la idea es poder visibilizar eso, que la lucha sigue, la búsqueda continúa, y se demostraron, la verdad que a mí se me ponían la piel de gallina cada participación. Y los invitamos a los oyentes a que nos quieran, los que quieran contar quiénes son, nos pueden mandar un WhatsApp. Sí, tanto niñes como adultos, será bien recibido. Y esto de, bueno, le preguntan en una de las tantas notas a Estela, ¿cómo viven desde abuela este aniversario en tiempos de pandemia? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y decía que tratamos de festejar con alegría, que es algo que caracteriza, es muy particular esta lucha, porque mantienen la alegría, mantienen la esperanza sin caer en el rencor o en la violencia, y de esa manera se pudo llegar hasta el día de hoy, con muchos... A ver, es difícil decir logro, porque en realidad recuperar una identidad, recuperar una persona, no tendría que ser un logro, pero en este caso lo podemos tomar así. Totalmente, son un ejemplo. Entonces, bueno, nacional, siempre con alegría. Con alegría, y bueno, de esta manera llegaron hasta el día de hoy. Se siguen buscando personas, se siguen buscando identidades. Hay muchos y muchas personas que recuperaron su identidad y hoy son funcionarios, uh-huh, y eso está bueno porque... pueden estar en lugares claves y ayudar a que esto siga pasando. Así que bueno, por eso nos sumamos ahí a la conmemoración de los 43 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Bajo la consigna de la búsqueda sigue, la lucha continúa. 43 años de esperanza. Bien, eso lo que decía. Y lo de la que vos decías recién, lo de las palmas de la mano con el nombre de cada uno. Claro, las manos por la identidad se llamó la campaña. Exactamente. Bueno, para empezar, un tema musical, a dijimos. Ver. A ver, ¿por dónde cuál vamos, será que vamos a siempre que vamos a escuchar? Y vamos a escuchar un tema que en este tema va a aparecer. Quiero contar un poquito esto para que se entienda y, sí, y es dentro de este contexto. Es un tema, es una cumbia. Vos, ajá, me decís cumbia, ya no, listo, no. Pero los que a veces tenemos un poquito de reivindicación con algunos géneros, la Delio Valdés, grupo ultra reconocido de cumbia, grabó un tema en su último disco que se llama Santa Leona, que está dedicado a una persona que matan en Brasil, una activista, una defensora de los derechos humanos y del ambiente. Y en el medio vamos a escuchar la voz de Tati Almeida. Bien. ¿Sí? Continuando con esto de las abuelas de Plaza de Mayo. No lo conozco el tema. ¿No lo conoces? No lo conozco, bueno, así que lo voy a disfrutar. Prepárate, escuchalo. Tiene una parte muy emocionante donde aparece la voz de Tati Almeida y hablando un poquito de todo esto, ¿no? De las luchas y las resistencias. Así que bueno, vamos a empezar bien arriba, sin dejar de perder los hilos que nos unen. Sonido subtropical de la Delio Valdés. ¡Hey!

Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. Libros. ¿Qué más? Recetas. Series. ¿Por qué no? Contenido visual. Series. Autores. Las recomendaciones. Actividades. Recomendaciones de qué? Libros. ¿Las recomendaciones? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Recomendaciones. Películas. Contenido visual. Autores. Música. Las recomendaciones. Actividades. ¿De qué pueden ser? Juegos. Películas. Series. Autores. Música. Música. Actividades. Actividades. Juegos. Las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de qué? De acá, sino acá estamos, lo pongo de aquí, lo pongo de allá. Qué bien, qué hermoso esa nueva cortina. Me encantó escuchar voces conocidas, el separador, qué lindo, de la comunitaria del hoyo 97.3. hermoso, bueno, genial. Hermoso tema, me encantó escucharla a Tati. Y bueno, quiero mandarle un saludo grande a Carmen y a Bernardo, que pusieron pulgar y abrazos ahí. Pulgar para arriba, gracias. Bah, muchísimas gracias. Se agradece. Muchas gracias. Y tenemos la sección de recomendados. La profe de sexto, Gaby, estuvo trabajando con literatura y nos mandó un audio. Sí. ¿Lo escuchamos? A ver, ahí vamos a. Desde el celu. Ahí arreglamos cuestiones técnicas ahí. Y vamos. Vamos a escuchar a Gaby. Ay. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale acá. Bueno, ahora sí, cuestiones técnicas solucionadas. Vamos a escuchar el audio que habías dicho, Mercedes, así que dale play cuando gustes. Dale. Buenos días para todos y para todas. Queríamos contarles que con los chicos de sexto acabamos de leer un cuento de Graciela Montes, Historia de un amor exagerado, y nos pareció lindo recomendárselos a todos y a todas ustedes. Ahora van a escuchar algunos comentarios de los chicos y las chicas y también parte de su biografía. Espero que les guste. Biografía Graciela Montes. Escritora y traductora argentina. Se crió en Florida, un barrio de Gran Buenos Aires. Se recibió de profesora en letras en 1971 en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Recibió el premio Alfaguera de novela. Nominada al premio Menora Astrid Lindgren, algunas de sus obras son Tengo un monstruo en el concillo, El club de los perfectos, Irulana y el Ogronte, Un cuento de mucho miedo, La venganza de la trenza, La batalla de los motos y las hadas y Un amor exagerado, entre otras. Graciela Montes, escritora y traductora. Se crió en Florida, un barrio del Gran Buenos Aires. Se recibió de profesora en letras en 1971 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fecha de nacimiento 18 de marzo de 1947. Edad 73 años. Graciela Montes. Nació en Buenos Aires en 1947 y creció en el barrio de Florida. Se graduó de profesora en letras en la UVA. Es escritora, traductora y editora. Trabajó más de 20 años en el Centro de Editor de América Latina y dirigió varias colecciones. Fue ganadora de varios premios en Argentina y el resto del mundo. Escribió cuentos, novelas y libros de ficción para niñas y niños. Dirigió la colección de los cuentos del Chiribitil, que fue prohibida durante la última dictadura por el tercer cuerpo del ejército en Mendoza, entre otros, por su libro Los zapatos voladores. Se trata de un cartero al que no le alcanza el dinero para comprarse zapatos y la gente del pueblo se reúne y junta dinero para comprárselos. Los militares consideraron que era un llamado a la subversión. Entre otras obras figuran Nicolodo viaja al país de la cocina, La familia de la soga, Doña Clementina queridita, La achicadora y El árbol sigue creciendo. Esta biografía la saqué de el libro de lectura del Bicentenario del Plan de Lectura. Historia de un amor exagerado, escrito por Graciela Montes. La historia comienza cuando Santiago conoce a Teresita y gusta mucho de ella. Para demostrar su amor, empieza a realizar cosas exageradas. Por ejemplo, mandando comida en las cartas. Lo más lindo de esta historia son las cosas que hacía por Teresita. Hasta viajó en una carta para estar con ella. Esta historia se trata de un amor entre dos niñas. La niña se llama Teresita John, que viene desde Corea, y el niño se llama Santiago Verón, que vive en el barrio de Florida. Cuando Teresita entra a la escuela, Santiago se enamora de ella. A eso le sigue una larga lista de exageraciones de Santiago, como el Ramón en patineta, el corazón de bronce con letras grandes que decían S ama a T, la baldosa por carta, Santiago por carta, y etc. Esta historia de amor es muy graciosa y la recomiendo para lectoras y lectores aficionados a las novelas de amor o simples novelas. ¡Qué hermosos que son! ¡Gracias! ¡Qué buena recomendación! ¡Me encantó! Buenísimo. Bien. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bien. Bueno, seguimos con... Dentro de este bloque de recomendados tenemos un audio de Emma, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Emma. Y yo también vi que yo voy a patín y también vi que es chiquitito. Y después todas las otras son chicas. Y estaría bueno también que los chicos se integren a patín. Solo si les gusta, ¿no? Pero para que ellos también puedan hacer lo de las chicas, para que... Porque si no, hay deportes para chicas y para chicos. Si una chica quiere ir a, no sé, a cualquier deporte que los chicos estén haciendo y que las chicas no van, no hay ninguna chica, ella, la chica que quería ir, pueda ir. Igual que el chico, si quiere ir a patín, puede ir. La leyenda del Calafate. Bien, ahí escuchábamos a Emma. Ahora viene la leyenda Calafate. Ya viene, ya, ya viene, viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Qué grande, Emma, esas reflexiones, que está perfecto. ¿Por qué tiene que haber, se cuestiona, por qué tiene que haber deportes para chicas y deportes para chicos? Es lo que venimos hablando, pero bueno, todavía existe. Sí, esto de separar de colores. Bueno, por eso trabajamos, para que quien quiera hacer algo, claro, puede tenga ir a la libertad. Decir, me interesa patín, exacto, me interesa hacer lo que tenga ganas, en me realidad. Me interesa fútbol, sí, me interesa lo que sea, lo que tenga ganas de hacer. Sí, así genial. Que, bien, esa es una muy buena recomendación muy buena de parte de More. ¿Sí? No, de Emma. De Emma. Emma es, claro, ahora venimos con More. Emma es alumna de la escuela 132 y forma parte, bueno, de la audiencia de la radio de la escuela 132, que funciona en la radio de la escuela 108, claro, como siempre decimos. Sí, y además... Bueno, Fogón se escucha. Claro. En Radal se escucha, en Pueblo se escucha. Así que también vienen bienvenidos esos audios. Sí, y les compartimos y también nos escuchan desde allá. Exacto. Así que muchas gracias también a Emma. Buenísimo. Ahora sí, vamos a ir con Morena, que había arrancado recién ahí, con una leyenda. La leyenda de Calafate. En los bosques de Nires, Lengas y Coihueis vivían los tehuelches, dueños originarios de la tierra, quienes al llegar el invierno comenzaban a caminar, a viajar a pie, hacia el norte, donde el frío no era tan intenso y la caza no faltaba. Se dice que cierta vez Conex, la anciana curandera de la tribu, no podía caminar más, ya que su vieja y cansadas piernas estaban agotadas. Pero la marcha no se podía detener. Entonces Conex comprendió la ley de la naturaleza, cumplir con el destino, La mujer de la tribu hicieron un toldo con pieles de guanaco y juntaron mucha leña y muchos alimentos para dejarle a la anciana curandera. Despidiéndose ella con el canto de la familia, Conex de regreso a su casa fijó sus cansados ojos a la distancia hasta llegar que la gente de su tribu se perdió tras el filo de una meseta. Ella quedaba sola para morir. Todos los seres vivientes se estaban alejando y comenzó a sentir silencio. Pesado y envolvente, el cielo multicolor se fue extinguiendo lentamente. Pasaron muchos soles y muchas lunas hasta llegar la primavera. Entonces nacieron los brotes, arribaron las golondrinas, los chorlos y los alegres chingolos. Las charlatanas cotorras volvían a la vida. Sobre los cueros del toldo de Conex se pasó una bandada de avecillas cantando alegremente. De repente se escuchó la voz de la anciana curandera desde el interior del toldo. Las retaba por haberla dejado sola durante el largo y duro invierno. Un chingolito tras la sorpresa respondió: nos fuimos porque el otoño comenzaba a faltar el alimento. Además, durante el invierno no tenemos lugar donde abrigarnos. Lo comprendo, respondió Conex. Por eso a partir de hoy tendrán alimento en otoño y buen abrigo en invierno. Yo nunca me quedaré sola. Y luego la anciana cayó. Cuando una ráfaga de pronto volteó los cueros del toldo de Conex, se hallaba un hermoso arbusto espinoso de perfumadas flores amarillas. Al llegar el verano, las delicadas flores se hicieron frutos y antes del otoño comenzaban a madurar, tomando un color azul de exquisito sabor y alto valor, alimentando desde aquel día. Algunas aves no amigaron más y las que se iban marchando al enterarse de la noticia regresaron para probar el novedoso fruto, el que quedaron encantados. Los tehuiches también lo probaron, adoptándolo para siempre. Resparramaron las semillas en toda la región y a partir de entonces el que come calafate siempre vuelve. Listo. Listo, qué hermosa que sos, Morena, gracias. Morena, de quinto grado de la escuela 223, nos leyó la historia, la leyenda del calafate. Qué bueno, rico que es el calafate. Exactamente, y bueno, y eso es lo que cuenta la leyenda. Vos comés calafate, volvés al lugar. Bueno, algunos lo hacen a propósito. Quiero volver a este lugar, me como un calafate. Claro. O a veces uno, porque lo ve en el campo caminando, ves y comes calafate y está buenísimo. Qué rico. Acá no sé si hay mucho. Acá en el hoyo no he visto. Debe haber algunas plantas, sí, en algunos sectores, pero si no, más en la meseta, cuando vamos. Ajá. Si arrancamos para el lado de Cusamen, para el lado de Piedra Parada, encontramos calafate. Yo para el lado de Trevelin. Comí calafate. Bien. Tengo que volver a ir, pero bueno, ahora no puedo ya. Ahora no podemos ir. Ahora no puedo pasar. Bien. Pero bueno, voy a volver. Muy buena, gracias, gracias More. Gracias, Morena. Bueno. Y para que quiero mandar un saludo especial a Ami Blanco, que nos mandó ayer un mensaje que me hizo llorar, te aclaro, que mirá, me reemocionó. Así que bueno, le quiero mandar un saludo muy especial a Mancay Blanco, que fue secretaria de la biblioteca durante un tiempo, aprendió a manejar el Aguapay y ella estaba súper... El Aguapay es el programa para llevar el registro de los libros en la biblioteca. Exactamente. ¿Sí? En la compu. Y ella lo hizo. Y ella lo hizo, lo que hacía era la parte de préstamos. Entonces, los nenes venían y pedían tal libro, ella lo registraba y buscaba al alumno, a la alumna, los registraba y se llevaban el libro. Así que hacía de bibliotecaria en los recreos durante muchos años. Bueno. Y un trabajo hermoso, y a ella le encantaba. No todos los recreos, algunos recreos salía a jugar, otros recreos se quedaba en la biblioteca. Bueno, ella iba eligiendo. Y también fue enseñando a otros y a otras a ser secretarios que han pasado por la escuela. Así que nada, le mando un saludo enorme y los extraño a todos yo. Y sí, se extraña la rutina escolar. Algunas. Ponele. Bueno, vamos, ahí vamos. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación huele a mañana y me da durante manos. Hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima. Bien, acá estamos, volvimos. Como lo habíamos anunciado, tenemos una entrevista con el vice de la Escuela 223, que nos va a venir a contar sobre las inscripciones a primer grado. Sí, y para aclarar también un poquito esto de que había aparecido un comunicado la semana pasada. Ajá. Y ahora es nuevo, así que vamos a ver si lo escuchamos. Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. Estaba recién. Estaba en el aire. Sí. Y ahora, capaz que él nos escuche y nosotros no. A ver, Joaquín, hola, hola, hola. Hola. Él dice hola, que nos escucha. ¿Está? Ahí, sí, está, ahí está. Muy bien. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Perfecto, muy bien. ¿Cómo les va? Bueno, te llamamos para que nos cuente un poquito cómo qué información se maneja desde la escuela con respecto a la inscripción a primer grado. Bien. Bueno, sí, hubo un poco de información cruzada, confusa con respecto a eso, porque en un primer momento la inscripción iba a ser con el formato que se viene haciendo año tras año, en que las familias tenían que ir a buscar la planilla al caso de la inscripción a primer grado a inicial y después traerla a la escuela. Y en el caso de los defectos venía a buscar a la escuela y se llevaba a la secundaria. Bueno, todo eso el viernes pasado quedó suspendido por la situación de que estamos atravesando, de que no hay actividades presenciales. Lamentablemente, como fue muy sobre la hora, ya habíamos informado el protocolo que habíamos armado para que las familias vayan con ciertos cuidados. Por eso fue que, creo que ustedes por la radio lo pasaron, que hubo como una información que después fue para atrás. Lo que tenemos hoy es que las inscripciones son todas online, digamos, no tienen, las familias no tienen que ir a las escuelas para nada, ni para buscar planilla, ni para presentar planilla. No hay que concurrir a las escuelas, ni para la inscripción de primer grado, ni para la inscripción de primer año de secundaria. Perfecto, o sea que supongamos que tienen dudas, igual ahora vamos a sacarnos todas las dudas, pero supongamos que hay dudas, hay que llamar por teléfono para preguntar. Exactamente, si hay alguna duda, pueden llamar o a la escuela, los dos teléfonos que tengo en la escuela, que son el 4471-571 y el 4471-317, y hay un teléfono especial del ministerio, que es el 280-4779-792. Me costó anotarlo, Joaquín. Lo digo de nuevo. Porque los otros los anoté. Estuviste despacito. Ahora vamos de nuevo con el de. Los otros se los sabía. Sí, sí, sí. 280 sí. 779-792. Muchos siete. Ese teléfono. Sí, ese teléfono. Ese teléfono es, está habilitado específicamente para consultas sobre la inscripción. ¿Y llaman a la escuela a qué hora? Bien, ¿y a la escuela a qué hora se puede llamar? A la escuela entre las 10 y las 12 todos los días. Bien, perfecto. Entre las 10 y las 12 se pueden responder consultas. Y ahora, este, perfecto. Y a ese otro número, me imagino yo que debe ser en el horario de la mañana. Sí, la verdad que es un teléfono del ministerio. Supongo claro. que entre las 8 y las 12 deberían responder. Buenísimo. Bueno, y les cuento. Dale. La inscripción es a través de la página www.chubut.edu.ar. Lo anoté, perfecto. Bien. Y es en la misma página, es para todas las inscripciones, tanto la de nivel inicial como la de primer grado de primaria, como la de primer año de secundaria. Ah, bien, perfecto. Lo que varía son los días. Ah, lo que esto varía son los días. Importante, sí. Bien, ahora vamos al cuándo. Vamos al cuándo. Del 2 al 9 de noviembre, del 2 al 9 de noviembre, sí. es para inscripción a nivel inicial. Bien. O sea, los chicos de 4 y 5 años. Sí. Bien. ¿Sí? Perfecto. Para inscripción a primer grado es del 10 al 17 de noviembre. Perfecto. Y para inscripción a primer año, uh-huh. para inscripción a secundario, es del 18 al 25 de noviembre. Perfecto. Recuerden que los que están en ya están en la primaria, entre primero y quinto grado, digamos, no hace falta inscripción. Exacto. ¿Sí? Que eso está buenísimo decirlo. Sí, los que ya están primero, segundo, listo, continúan. No es necesario, salvo que por ahí. Claro. Solamente los que van a empezar primer grado o los que van a empezar primer año de secundaria. Perfecto, o jardín. O salita jardín, de cuatro. Claro. Perfecto, buenísimo. Les dejo también un mail que para consultas que habilitó el ministerio. Bien. Es EduChubut. Sí. 2020. EduChubut 2020. Sí, todo junto. EduChubut 2020 primaria. @gmail.com. Buenísimo. Y EduChubut 2020 secundaria @gmail.com para los que tienen dudas con respecto a la inscripción a primer año. Bien. ¿Te has podido meter en el cómo es el sistema para la inscripción? Si es sencillo, si no, es... Hay una, supuestamente va a haber una planilla, pero va a estar habilitada a partir del 2 de, o sea, de los días que les dije. Perfecto. Del 2 al 9 va a ser para los de jardín. O sea, si alguien para escribir a primer grado se ingresa antes, no va a encontrar el... Claro, la planilla. El formulario para llenar. Perfecto. ¿Y qué se supone? ¿Que es simplemente formulario? ¿No es que hay que enviar documentación y eso? No. No, hay un formulario online que es, le van a pedir los datos de del niño o niña que se va a escribir, y después hay un botón de apretar de enviar, uh-huh. con el cual ya quedan registrados. Perfecto. Cualquier duda, que llamen a la escuela y lo chequeamos, ¿sí? O sea, es entre el 10 y el 17 para primer grado. Bien. Traten de hacerlo cerca del 17, que lo hagan antes, y si hay algún problema, llaman a la escuela y vemos cómo ayudar. Genial. Joaquín, y una de las dudas que en general está siempre rondando es con respecto al radio. ¿Cómo es ese tema? Es decir, si yo soy una familia del Lago Puelo o vivo en Radal, pero quisiera anotar a mi hija en la escuela 223, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo es ese tema? Bueno, tiene prioridad la matrícula que vive en el radio. Ajá. o que por una cuestión de trabajo en el radio del padre, madre, le es más cómodo, más fácil para la organización, claro. familiar llevarlo a una escuela. Claro. Después de que todos los chicos que por radio, ya sea de que viven en el radio o de que el padre o la madre trabaja en el radio, están inscritos, si sigue habiendo vacantes, se puede continuar inscribiendo. Perfecto. Pero, digamos, esa es la prioridad. Perfecto. Está bueno saberlo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y el radio, bueno, no sé si lo comentaron, pero el radio de la escuela 223 incluye todo lo que es el centro del pueblo y los parajes de Curumahuida y la catarata. Bien, catarata, Curru y centro del pueblo. Perfecto. Sí, centro, lo que sería el Valle del Pirque. Bien. La turba. Bien, la turba y el Valle del Pirque. Genial. Bien, recordamos que es una escuela de jornada simple. Así es. Y en el hoyo tenemos. No, iba a decir los horarios, pero bueno, eso era en la presencialidad. Claro. No sé si ahora tiene mucho sentido. Pero no. Digamos, cuando era presencial, el turno, el primer ciclo estaba en una tarde y eso. Bien, eso es re importante, sí. Bueno, y la otra escuela que iba a mencionar es la 81, que es jornada completa. Exactamente. En la localidad. Que tiene otro radio. Que el radio de la escuela 81 es a partir de Sausal y, bueno, Pedregoso y Rincón de Lobo. Bien. Esto es importante porque, por ejemplo, hay chicos que hicieron sala de cinco en la escuela, en el anexo de la escuela 81, pero que por radio van a hacer la primaria, o sea, pertenecen a la escuela 23. Bien. ¿Sí? Más allá de que hayan ido ya por una cuestión de horarios del nivel inicial a la 81, la primaria, por los horarios les corresponde a la 23. Bien, perfecto. O al revés, algunos que hicieron acá en el Jardín del Centro, en sala de 5, y por radio para ir a la 81. Bien, perfecto. Quedó clarísimo, Joaquín. Última pregunta. ¿Cuáles son las dudas que tienen las familias con respecto a esto? ¿Qué es lo que les preguntan? Si es que les preguntan algo, si se acercan a la escuela por algún motivo, para de aún. Sí. Sí, la mayor consulta o temor por ahí de las familias es el tema de las vacantes. Claro. Y en ese sentido, bueno, de acuerdo a las reuniones que tuvimos con la dirección del jardín, todos los chicos que egresan de sala de 5 del jardín de acá del hoyo ingresan a las dos escuelas, digamos. Claro. Todos tenemos dos secciones de primer grado, y la escuela 32 tiene una, pero entre esas tres secciones supera la cantidad de egresados que hay. Ajá. De este jardín, ¿sí? O sea que incluso algunos chicos que hayan hecho el jardín en otra en otro de los jardines, el de Radal o el de Londinas, claro. Sí, pero que desean venir a alguna de estas dos escuelas también lo van a poder hacer, porque estamos hablando de como 60 vacantes y no hay tanta cantidad de eso. Perfecto. O sea que en ese sentido, tranquilidad de que van a ingresar a la escuela a primer grado sin problema. Buenísimo, genial. Sí, sí, sí. Habitualmente está esa duda y ese temor. Genial. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, por mi parte están y por el lado de José me hace con el dedito para arriba que está todo bien. No puede hablar ahora porque está del otro lado operando, pero también todo súper claro. Tenemos para recordar, después voy a hablar de los teléfonos más tarde y voy a hablar también de los días posibles para inicial, primaria y secundaria. Y ahí estamos. No sé si algo más querés comentarnos. No, solamente esto de que cualquier duda o problema con la conexión, porque una de las cosas que nosotros planteamos a nivel regional era que sabemos, bueno, lo hemos vivido durante todo el año con el tema de las actividades y de las clases, que bueno, que tenemos problemas de conexión en la zona y que por ahí, si bien entendemos que por una cuestión de salud no está era lo mejor ir a la escuela. El tema de la conexión por ahí dificulta la inscripción. Claro. Ante cualquier duda, comunicarse o problema, comunicarse por teléfono. Perfecto, aquel que tiene algún problema con internet. De alguna forma lo vamos a solucionar. Perfecto, sí. Buenísimo. Clarísimo, Joaquín. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, quedamos en contacto. Bueno, le mando un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Bueno, ahí pasaba Joaquín, el vicerrector de la Escuela 223, contándonos un poquito cómo es la nueva modalidad de inscripción. Porque esto es lo que decíamos recién, como que había un comunicado, ahora sale otro, y bueno, como que se generó un poquito de duda, de incertidumbre, y bueno, vamos a leer el comunicado de la, en este caso, de la Escuela 223. Dice que la dirección de la Escuela 223 informa que la inscripción para primer grado se realizará entre el martes 10, sí, estamos hablando de noviembre, martes 10 de noviembre al martes 17, esto es, el mes, es una semana nada más, por medio de plataforma virtual. Para inscribirse hay que ingresar en www.chubut.edu.ar. Y ante cualquier duda, comunicarse, bueno, a la escuela, acá a la 223, de 10 a 12. Hay dos teléfonos. Uno es el 4471-317 y el otro es el 4471-571, ¿sí? Así que ahí cualquier duda, cualquier información que necesiten, llaman y van a estar de 10 a 12 de lunes a viernes. Perfecto. Y sobre todo, así hincapié, Joaquín, en aquellas... dudas con respecto a, supongamos que no tienen buen internet en casa, pueden llamar a la escuela y se ven las formas de poder inscribir a los niños en la escuela. También hizo hincapié que las vacantes son muchas, o sea que hay posibilidades de elección, es decir, en el caso hipotético que no vivan en el radio ni trabajen en el radio, hay posibilidades, hay vacantes, así que bueno, los esperamos. Sí, y otra cosa más para decir de la escuela, que ahí él lo dijo, también lo dijo, pero bueno, lo repasamos. Primer ciclo, primer grado, segundo grado y tercer grado es turno tarde, de 1 a 5. Exacto. En cambio, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado es turno mañana, de 8 a 12 horas. ¿Sí? A las 12 se van, hay un ratito ahí para limpiar, para acomodar, reacomodar toda la escuela, y a la 1:10 están ingresando turno tarde. También digo, para quienes tengan un niño, una niña para primer grado, sepan que es primer ciclo, turno tarde, a partir de la 1. Bien. Buenísimo. Quedó súper claro. Buenísimo. Cualquier duda, llaman a la escuela. Igual el comunicado lo vamos a estar repitiendo por si no se escuchó, por si quedó alguna duda más, porque no alcancé a anotar el teléfono, después lo repetimos. Bien. Bueno, vamos a una pausa musical, Mercedes. Dale. Es invierno y hace frío, solo escuchando La Escuela 223 suena en la radio. Acá, en la 97.3, en la 97.3, Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Once again, three throws. Okay, that doesn't seem that difficult, right? No parece tan difícil, ¿no? Bueno, ¿cuál es la parte difícil acá? La parte difícil, igual que en el primer trabalenguas que les mandé, es decirlo cada vez más y más rápido, ¿sí? Así que vamos a intentar decirlo un poquitito más rápido. Three free throws. That was difficult. Now, faster. Three free throws. Throws. Oh, God. It's too más y más rápido. Así que les mando este trabalenguas para que ustedes lo practiquen en casa. Y acuérdense, lo graban, lo mandan al grupo de WhatsApp o se lo mandan a Diseño. Y después los pasamos por acá, por la radio, a ver qué salió de todo esto y qué tan rápido pudieron hacerlo. Así que les mando un saludo enorme a todos y a todas. And see you next time. Bye bye. Three free throws. Three free throws. Three free throws. Three free throws. Three free free throws. Bueno, ahí bien escuchamos nuevos trabalenguas. Bien. Yo practico y no hay caso. Ay, qué difícil. No hay manera. Bien, bueno. Estaban ahí sonando, escuchábamos a Mora de Sexto, a Mancay. A Mancay con sus trabalenguas. Exactamente. Qué difícil. Bueno. Muchas gracias la Senio a Flor y a la Senio Gaby también que está participando, que está colaborando, así que muchísimas gracias. Dificilísimo. Three throws. Continuamos. Llegamos a lo prometido, Amigos por el Viento. Hermoso, ¿sí? Cuento, a disfrutarlo. Hermoso cuento ¿de quién es? De Liliana Bodoc, que siempre la mencionamos. Liliana Bodoc es una escritora que falleció hace poquitos años. Escribió muchos libros para un libro que se llama Amigos por el Viento, que es una antología de cuentos, que está uno más bueno que el otro. Cuentos recontra re poderosos, que los invito a leerlo y a disfrutarlo, este cuento. Está y esto está leído por Julieta Díaz. ¿Sí? Bien, la actriz Julieta Díaz es un audio de un programa de Paca Paca que tiene hermoso programa. Así que bueno, preparamos el mate, sí. Le cambiamos la yerba y escuchamos el cuento Amigos por el Viento. A veces la vida se comporta como el viento. Desordena y arrastra. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con lo que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca, sacudiéndose al sol, mientras mamá cerraba las ventanas para que adentro, algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que

Estaba lo que acabo buenísimo de contar. Lo que decías. Bien, lo que contaba era que por fin escuchamos el cuento Amigos por el Viento, del libro homónimo de Liliana Bodoc, Amigos por el Viento también se llama el libro, que tiene todos cuentos distintos de la misma autora. Súper recomendable. Los chicos de sexto estuvieron leyéndola, leyeron la novela El Espejo Africano, que también es una súper mega novela. Y bueno, este audio forma parte de una colección de audios que se pueden escuchar de Paca Paca, Escuchar y Ver, que se llama La Hora del Cuento, que está en Paca Paca. Bien, bueno, ¿con qué continuamos, Mercedes? ¿Qué continuamos? Vamos con una lectura que también habíamos prometido y también andaba en nuestras pertenencias un montón. Vamos a leer un texto que también va dentro de los recomendados, Felipe Piña, y hay un libro que se llama Mujeres tenían que ser. Bien. ¿Sí? Historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras, desde los orígenes hasta 1930. Esto quiere decir que debe haber otro que es desde 1930 hasta ahora. Bien. Bien. Y encontré dentro de este libro un texto que se llama así, Señorita Maestra, este es el 2 porque hay uno anterior. Y dice así que es un contrato. A ver, Mercedes, si vos cumplís con todo esto para poder trabajar en la educación. El caso de Amelia C., por otra parte, permite desnudar la doble moral con respecto al trabajo femenino. La cláusula sobre el estado civil de las trabajadoras no era, por cierto, una exclusividad de las empresas monopólicas extranjeras. Así como en la era del neoliberalismo, el Estado se convertiría en un gran infractor de los convenios colectivos y leyes previsionales contratando trabajo en negro. Mirá, en la década del 20, eludía las normas de protección de la maternidad que había dictado no tomando mujeres casadas. En 1923, durante la presidencia de Alvear, en el sector de mayor empleo público femenino, la enseñanza primaria, el Consejo Nacional... Te repito, Consejo Nacional de Educación presentaba a quienes aspiraban a ingresar el siguiente contrato de adhesión. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a ver cómo era en aquella época. Dice así: este es un acuerdo entre la señorita, supongamos tu nombre, entre la señorita maestra y el Consejo de Educación y de la escuela, por el cual la señorita. ¿Sí? Acuerda impartir clases por un periodo de 8 meses a partir del, ponías la fecha, de 1923. La señorita acuerda, ¿sí? Supongamos como ejemplo, Mercedes. ¿Vos bien. Acordás que trabajás en la escuela? Bueno, vas a firmar este contrato. ¿Vos acordás primero? Yo lo estoy firmando, ¿eh? Escuchalo qué primero. Qué importante leer la letra chica. Venta más. 1923. Quizás esto no parece hoy gracioso, pero era así. Claro. ¿Sí? En donde vos firmabas esto y con este contrato debías cumplir con los siguientes requisitos. Primero. Bien. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Perfecto. Ese es uno. Son varios. Punto dos. No andar en compañía de hombres. ¿Sí? Punto 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. 4. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. Terrible. ¿Venís cumpliendo? Qué sé yo, por poner, no lo sé. 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. 6. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. 7. No beber cerveza, vino ni otras bebidas espirituosas. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra bebiendo. 8. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre, excepto su hermano. 9. No vestir ropas de colores brillantes. 10. No tener. 11. Usar al menos 2 enaguas. Bien. 5 centímetros por encima de los tobillos. ¿Sí? Punto 13, y acá hay varios ítems. Mantener limpia el aula. Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón. C. Encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. D. Limpiar la pizarra una vez al día. Y punto 14. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. ¿Sí? Como vemos, a la hora de regular la moral de las mujeres que empleaba, el Estado resultaba más puritano que los accionistas británicos de la Unión Telefónica, al punto de regularles el horario en que debían estar en sus casas y con quienes podían salir a la calle. Bueno, este era el contrato en 1923 por el Estado, y el Consejo Nacional de Educación te hacían firmar ese contrato en el caso que vos seas una señorita aspirante a trabajar en la educación. Mirá cómo cambiaron. Pasaron, estaba sacando la cuenta, 98 años de ese contrato. Y bueno, por suerte las cosas han cambiado para bien. Sí, yo lo traía el otro día para el Día del Maestro, que se nos fue quedando, pero también como para ver Totalmente. Lo que era antes y cómo es ahora, si bien no estamos en un lugar ideal. No, ¿sí? Para nada. Pero bueno, han ido cambiando cosas y lo traía para poder ver y graficar las cosas como eran y cómo con diferentes propuestas, luchas, se va modificando para bien. Uh-huh. Fíjense lo que era, no poder salir, no poder andar en compañía, no, tantas cosas. Vos eras la señorita maestra y debías estar en tu casa. Totalmente, y estaba recontra mega naturalizado, aparte era, tenía que ser de esa manera, si no era totalmente impulcro. Que continúa todavía toda esa tradición, muchísimo más atenuado, como dice José, por suerte, producto de todas luchas feministas, está cambiando y bastante a nivel social, pero bueno, continúan. Bien, igual. Claro, sí, pensá que todavía faltaba bastante para el voto femenino todavía. Sí. ¿Cuántas cosas pasaban y fueron pasando? Y bueno, estamos pasando. Naranja. Siembra de querube, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa, un reverso. Despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora sí. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en el hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Bueno. Acepté. Las abuelas leen cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas, o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Hola, ¿cómo andas, Marita? Hola. Buen día, chicos. Mercedes, José, los chicos del hoyo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte. Perfecto. Bueno, decime, vos tenés jardincito, ¿no? Sí, tengo jardincito. ¿Jardín en tu casa? Tengo jardín en mi casa. ¿Cómo lo regás? ¿Cómo regas las flores? Con manguera y con regadera. Y con regadera, bueno, al juego me llamaste. A ver. Porque resulta que para hoy tengo... No me digas que tenés la regadera maravillosa. La regadera misteriosa. Misteriosa. Misteriosa. De María Elena Walsh. Mira vos. Bien. Yo no tengo regadera. Tengo lo que al final vamos a ver. A ver. Bueno, el cuento que elegí hoy está relacionado con una regadera misteriosa. Uh-huh. Bueno, intriga. ¿Qué será, no? Sí. ¿Qué será? Felipito Tacatún era muy distraído. Distraído, boquiabierto y desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Cada cual tiene sus defectos, ¿no? Una vez, la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito, naturalmente, se olvidó de llenar la regadera. Y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores la bebían muy contenta. Al rato, fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. ¿Qué pasó? Bueno, las flores se reían y bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. ¿Con qué has regado estas plantas, Felicito? Con la regadera, mamá. Pero esa regadera no tenía agua, sino vino, dijo la señora de Tacatún, porque estas plantas están todas borrachinas. O sea, las plantitas, claro, por eso estaban tan contentas, tan alegres y bailoteaban. Mira, tenían vinito, ¿no es cierto? Efectivamente estaban borrachitas. Felicito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara y, ¡oh, sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. Ah, mira vos. La mamá se apresuró a preparar una enorme mamadera para el hermano de Felipito. Cuando terminó, dijo: Felipito, alcanzame otra regadera de leche. Y cuando su hijo se la alcanzó, resulta que estaba llena de jugo de naranja con azuquita. Naturalmente, Felipito se lo tomó todo sin respirar. Y así siguieron las cosas. No había duda que la regadera era mágica, misteriosa y chiriquitifláutica. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de tinta china, otro día se llenaba de caldo de gallina. Y a que no saben, chicos, los domingos se llenaba de cerveza. Ah, mira vos. Porque sí. Pero jamás, jamás volvió a llenarse de agua. Qué lindo, ¿no? Pero, ¿y las plantas? Preguntarán ustedes, porque las plantas no les podés estar dando ni leche, ni vino, ni cerveza. Pobrecitas, terminan secándose. Hubo que regarlas en adelante con lo que usamos vos y yo, Mercedes, con manguera. Ah, bien. Y de esta manera se acaba el cuento de la regadera. Ah, bien ahí. Bueno, es un cuento chiquito, pero es un cuento simpático, ¿no es cierto? Sí, es un cuento simpático, está buenísimo. ¿Sabés que justo la semana pasada nos contó una familia, nos mandó este cuento también? Pero contado muy diferente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no. Mira. Así que buenísimo poder escucharlo de diversas voces. Ay, te estoy escuchando muy mal. Ah, Mercedes. Qué buenísimo, no sé qué... igual poder escucharlo. Ah, bueno, bueno, bueno. Hermoso, María. Lo elegí porque era cortito, ¿viste? Ajá. Porque además era simpático. Me hubieras avisado, hubiera elegido otro. No, qué sé yo. Estuvo buenísimo, igual, estuvo bárbaro. Ah, bueno. Es de Cuentopos del Gulugú, de María Elena Walsh. Es un libro de 1967, Marita. Sí, en esa mirá, época se editó. Todavía no había. Todavía no me había casado. Mirá. No habían nacido mis hijos todavía. Mira, bueno, yo tampoco había nacido en esa época. Sí, vos tampoco habías nacido, ¿no? Yo sí, yo había nacido, yo soy un poco más anciana. No, muy, muy buena historia. Marita, y te hago una consulta. ¿El sábado vas a participar de una actividad, puede ser? No, el sábado no. Ya estuve viendo que me mandaste que lo de hoy se reemplazaba. Yo estoy viendo que sale un poquito de sol. Pero que el pronóstico decía que iba a llover, pero claro. No, el sábado no. Ah, no vas a poder estar en el festejo. Te iba a mandar el mensaje. Ah, bueno. Y también te anticipo que voy a leer te voy a mandar durante la semana lo que voy a leer en los próximos tres miércoles. Genial, Juanita, buenísimo. Así te vas preparando. Buenísimo, con el tema de los autores. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, Marita. Un beso muy grande y espero que les haya gustado. Nos encantó, gracias. Un abrazo. Chao. Adiós, adiós. Igual. Bueno, pasó Marita. que contó sobre la regadera misteriosa, cuento de María Elena Walsh, del libro de Cuentopos del Gulubú. Y le preguntaba a Marita si iba a estar el sábado en una actividad. ¿Qué actividad? Les voy a contar qué actividad que vos mencionaste hoy, José, que en los comunicados de Radio Fogón, en Señales de Humo, salió la invitación. Este sábado a las 12 del mediodía, en la plaza de la Biblioteca del Lago Pueblo, hay una actividad destinada a niñas, proyectada por el cumple de la Biblio, pensada por los 37 años, sí, de cuentos que cuentan las abuelas. Hay un grupo de abuelas lee cuentos de la biblioteca, y los invitamos a los chicos que quieran, a las chicas, a las familias que quieran participar, a ir a escuchar los cuentos de 12 a 13. El horario está pensado para no tener frío, para no tener mucho calor, porque también ese sábado está anunciado bastante calor, y hay un lindo manzano frondoso que nos vamos a sentar ahí con distanciamiento, con todas las medidas, con barbijo, a escuchar los cuentos. Este sábado a las 12 en Lago Pueblo, en la biblioteca de Lago Pueblo. Al ladito de la biblioteca está el jardín, hay un manzano frondoso, ahí nos vamos a sentar. Bien, y hoy miércoles también, dentro de esa de esos festejos, abuelas... No, está eso lo que estaba contando, que se suspende lo de hoy. Se suspendió para el día sábado. Bien. Para el día sábado. ¿Por qué? Porque hoy en el horario que iba a ser, que iba a ser a las 18, sí, iba a ser frío, iba a ser 9 grados. Y la verdad, estar escuchando un cuento con frío afuera no daba. Claro, este era el comunicado que nos había llegado antes. Entonces, bien la aclaración. Se pasa para el sábado a las 12. A las 12 del mediodía. Bien, y mañana había un fogón literario, ¿sabés si eso sigue? El fogón sigue en pie, sí. Ah, bien, a las también a las 6 de la tarde, trae lecturas para compartir. Uh-huh. Y lo coordina Gabriela Ochi. Y teníamos también que el viernes 30 a las 6 de la tarde, una lectura debate, resignificar la sexualidad del pardo, también a las 6. Esto dentro de los festejos de... Exacto. De la escuela, iba a decir, perdón. No, estamos pensando en términos escolares, de la Biblioteca Popular de Lago Pueblo. Exactamente. Que cumple 37 años y lo festeja con todas las actividades. El lunes hubo chikuna afuera, también en todas las actividades al aire libre. Participaron varios asociados y vecinos de Lago Pueblo y de otras localidades, afuera, en el patio de la biblioteca. Sí. Fue el lunes. Ayer se suspendió la charla, que era de Bien Paridas y el espacio de género de la biblioteca y Socorro Comarca Andina. Uh-huh. Y hoy también se suspende por lluvia. Y sí, el clima no nos está acompañando estos días para este tipo de actividades al aire libre. Pero bueno, se reprograman y seguimos ahí... con los festejos de la biblioteca. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bien, ahí tenemos una cortinita del Reino al Revés por Verónica Condomí. Ah, qué hermosa Verónica. Con sí, la temática, con la autora que nos había dicho, adelantado Marita. Y que sí, pensábamos leer una pequeña biografía de ella. María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires. Fue escritora, poeta, guionista, cantautora, compositora y dramaturga. Célebre por su literatura infantil, la producción artística de María Elena Walsh comenzó con el libro de poesías publicado a sus 17 años, Otoño Imperdonable, que le valió el reconocimiento de escritores e intelectuales como los premios Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda. A los 21 años se embarcó junto con la folclorista Leda Valladares junto a París, donde difundieron el folclore de tradición oral, con gran reconocimiento del público, grabando varios discos que presentaron en su regreso a la Argentina, en una extensa gira y presentaciones en Canal 7. Por esa época, comienza a componer para niños y graba, junto con Valladares, el famoso disco Canciones para Mirar, de 1960, que incluía canciones que son parte de la cultura argentina, como El Reino del Revés, Tonia Disparate y Bambuco, en 1962, que dio vida a la famosa Manuelita, la Tortuga. Bien, también incursiona como guionista de televisión en programas infantiles, ganando un Martín Fierro, mira vos. Uh-huh. Estrena el espectáculo para niños Canciones para Mirar, compuesto por una serie de canciones, poemas y cuentos breves que luego fue publicando tanto en libros como en discos, marcando un hito en la cultura nacional. En 1965 publica Hecho a mano, un cuarto poemario para adultos, y 3 años después estrena el espectáculo Juguemos en el Mundo, dirigido al público adulto, que influirá fuertemente en la nueva canción popular argentina. Tomándose elementos del folclore, del tango, del jazz y del rock, compone letras de alto contenido social, convirtiéndose en un exponente de la canción de protesta latinoamericana de la época. El espectáculo teatral fue acompañado de un disco y en 1971 María Hermindia Avellaneda dirigió la versión cinematográfica. En 1978 decide dejar las presentaciones teatrales acosada por la censura del gobierno militar. Se vuelca al periodismo escrito destacándose el artículo que publicase en 1979 en el diario Clarín, titulado Desventuras en el País de Infantes. Por esos años publica crónicas de viaje por Europa y América junto a la fotógrafa Sara Facio, compañera de vida y proyectos artísticos de Walsh. En 1981 enferma de cáncer, pero la vuelta de la democracia en 1983 la encuentra recuperada y participando en numerosos proyectos artísticos y políticos en los ámbitos más diversos, siendo esencial su contribución en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC. Volar en la pajarraca como lo hamaca, entre las nubes y arriba del mar. En 1991 publica Novios de Antaño, una novela autobiográfica sobre la niñez en época de la década infame. Entre 1997 y 2004 presenta Los libros infantiles, Manuelita, ¿dónde vas?, Hotel, Piojos, Palas y Cuánto cuento. Y en 2008 aparece su último libro, Fantasmas en el Parque, una autoficción en la que confiesa miedos, anhelos y secretos sin dejar de lado su estilo lúdico, irónico y honesto. A lo largo de su vida recibió innumerables reconocimientos nacionales e internacionales: Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Premio Conex de Platino y de Honor en Letras, Highlight Commended del Premio Hans Christian Andersen de la IVI en Dinamarca, el Premio Honor del Fondo Nacional de las Artes, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Córdoba, entre otros. María Elena Wall falleció el 10 de enero de 2011 en Buenos Aires. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michi, fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía a Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a todos. toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán. ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Bien, me quedé con el miau, miau, miau, miau. Qué hermoso tema, es lo más. Michi, michi, miau. Lo canté todo, sí, sí, sí. Lo tengo grabado, así que lo vamos. Pongo una onda bárbara ese tema yo. Buenísimo. Bueno, llegamos al bloquecito de ese, ya lo habíamos adelantado en el comienzo del programa, de que íbamos a hablar sobre cuidados y seguridad al utilizar redes sociales, ¿sí? Instagram y TikTok. Perfecto. Una de las más populares. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no participó? ¿Quién no ve? ¿Quién no recibe sugerencia de esta aplicación en sus dispositivos móviles? Uh-huh. Bien, queremos leerles un artículo que extrajimos de la página de Seguimos Educando del Ministerio de Educación de Nación, que nos pareció muy oportuno. Cuentas falsas, mensajes directos de desconocidos, contenido indeseado y la posibilidad de acceso a información privada. ¿Qué medidas tenemos que conocer para protegernos al utilizar las redes sociales? Acá, algunas recomendaciones para compartir con los y las estudiantes, los y los las docentes y colegas, también familias. Bien. Cyberbullying, grooming, phishing. Phishing. Viralización de imágenes íntimas son muchos de los riesgos que existen en contextos de virtualidad para los niños, las niñas, los jóvenes, las y los jóvenes, y los y las adultas y los adultos. Les proponemos un acercamiento a las opciones de seguridad que ofrecen las aplicaciones digitales de uso diario para prevenir esos riesgos. Es importante recordar que al aceptar la descarga y el uso de una aplicación, también estás aceptando brindar una gran cantidad de datos personales. Esos permisos, entre comillas, que otorgas al aceptar los términos y condiciones, dan acceso a muchas funcionalidades de tu dispositivo, como por ejemplo la geolocalización, el micrófono, la cámara, nuestros archivos, contactos, entre otras cosas. En algunos casos, ciertas aplicaciones permiten restringir estos accesos y en otros hay que estar atentos y atentas a los datos que completás al crear el usuario. De esta forma, evitas meter cualquier tipo de datos relacionados a la identidad. Otra ventaja de no utilizar el mail personal es que no vas a recibir allí los correos con anuncios, notificaciones y publicidades provenientes de las aplicaciones. En lo que refiere a la seguridad, es importante mencionar y sobre todo trabajarlo entre los y las colegas y con los y las estudiantes, la importancia de generar y emplear claves fuertes y difíciles de descifrar. Es ideal tener una clave diferente para cada red social y cambiarlas periódicamente. No es recomendable guardar las contraseñas en los dispositivos, porque en casos de que alguien acceda físicamente a ellos, puede entrar en las cuentas fácilmente. Otra sugerencia es cerrar por completo toda la sesión de usuario, en especial en dispositivos que no son personales. Usar aplicaciones de seguridad y antivirus y evitar redes de conexiones públicas. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. Ahora bien, ¿qué medidas tenemos que conocer para cuidarnos y poner en práctica al utilizar las aplicaciones? Vamos a adentrarnos en el mundo de Instagram y TikTok para profundizar acerca de las opciones de seguridad que ofrecen las redes sociales y que tanto nosotros y los y las docentes como los y los estudiantes podemos considerar en lo cotidiano. Bien. En Instagram, es claro que los perfiles falsos son el principal problema en la red social más usada, a pesar de que Instagram prohíbe los comúnmente llamados bots. Se los dificulta evitarlos debido a que la gran cantidad de cuentas que se crean diariamente. La mayoría de los usuarios falsos se utilizan para incrementar los seguidores en cuentas de marcas, de famosos o de Instagramers. Si bien hay muchas maneras en las que una cuenta falsa puede afectar la interacción de niños, niñas y jóvenes con este tipo de aplicaciones, también son cada vez más las opciones para reforzar la privacidad y denunciar irregularidades. Al momento de crear la cuenta, es importante generar una contraseña que no contenga datos personales y que sea difícil de descifrar. Extensa, alfanumérica, que combine caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas. Otra recomendación es activar la verificación de dos pasos que asocia la cuenta del usuario a su número de teléfono celular, generando una barrera para evitar posibles hackeos o accesos indeseados. Nacieron frutas, naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube, hoy el sol no hace. Privacidad de la cuenta. Siempre es recomendable que el perfil creado sea privado. Esto permitirá un mayor control de los usuarios. No está saliendo al aire, José. Dice, sí. Qué lástima. ¿No nos sacó el aire? Nos mandaron un mensaje, la oyente, en este preciso momento que no te está escuchando. Dice que no está saliendo al aire, José. ¿Alguien más nos podría decir si sale o no, José? A ver si ahora... Yo me estoy escuchando. ¿Ahí estoy? Ahora sí, parece que sí, pero no todo estabas. Todo lo que dije no lo dije en ahí. Lo que dijiste. Está subido acá. Un problema técnico que no. Bueno, todo lo que había dicho lo subo a mis redes sociales, a mi Instagram y seguime en TikTok. Dale. Ahora sí, gracias, Ana. Ahora Rosa. Sí, gracias. Muchas gracias por estar atenta, muy importante. Gracias. Bueno, gracias. Abrazo. Por eso es importante que nos avisen inmediatamente y tenemos algunos radioescuchas participantes siempre atentos a lo que nos está pasando. Bueno. Bien, bueno, vamos con la privacidad de la cuenta. Dale. Bien, siempre es recomendable que el perfil creado sea privado. Esto permitirá un mayor control en los usuarios que siguen la cuenta y, por lo tanto, siempre tienen acceso a visualizar todas sus fotos e historias. Eso es fácil hacerlo. Lo sabes hacer. Privado, pones que sea privado tu perfil. Claro. Te pone ahí, ¿querés que sea público o privado? Pones privado. Bien. Otra problemática ya presente desde los tiempos de Facebook es el robo de imágenes. Son muchas las denuncias de usuarios que se encuentran con sus fotos siendo usadas por perfiles desconocidos. También un perfil privado reduce las posibilidades del robo de imágenes, ya que solo podrán acceder a ellas las cuentas que sean aceptadas previamente por el usuario. Bien, si me están escuchando voy a leer esto y... y si no, bueno, ¿no? Y si no, igual lo digo, ¿sí? Dale. Otro recurso interesante es impedirle a determinados seguidores que vean las historias. La opción privacidad, que se encuentra en los ajustes de configuración, permite regular una gran cantidad de parámetros. Desde esta misma sección también se pueden prohibir las respuestas a las historias y bloquear la posibilidad de que otros usuarios las compartan o las reenvíen. Bien, en comentarios hay dos acciones principales que se pueden efectuar para controlar los comentarios en los posteos. La primera es aplicarles un filtro. Desde el menú de privacidad, en la sección comentarios, podemos habilitar la función ocultar comentarios inapropiados. Y también se puede activar este filtro de forma manual y escribir las palabras consideradas ofensivas por el propio usuario. Una segunda opción permite deshabilitar completamente la posibilidad de dejar comentarios en cualquier tipo de posteos. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le dio miedo de morir. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de la otra aplicación que habíamos dicho que era TikTok. Sin dudas, TikTok ha generado una increíble comunidad de usuarios en muy poco tiempo. La aplicación de origen chino pasó de ser muy poco conocida a tener un protagonismo mundial, incluso por sobre la ya mencionada recientemente Instagram. Monopoliza el tiempo de ocio, eso es verdad, porque lo vemos, escuchamos, que todo el mundo conoce, usa, ve esta aplicación, jóvenes y adultos, al contar con múltiples propuestas para generar videos en los que el humor y el baile son el centro de la escena. A medida que su popularidad fue aumentando, la aplicación habilitó nuevas funciones que permitieron reforzar la seguridad de sus usuarios, ya sea para evitar la visualización de contenido indeseable, controlar a los seguidores de la cuenta o compartir los videos solamente con el público que se desea. Bien, vamos con la privacidad de la cuenta, ¿sí? Lo que decíamos hoy, que pasa por esto, por estar atentos. No es que TikTok es malo, no lo descargamos y no lo... Quizás tiene su parte divertida y por qué no usarla, pero bueno, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos para tener mayor seguridad, que no nos roben las imágenes, que no nos saquen los datos. Bueno, vamos con la privacidad de la cuenta. TikTok tiene un sistema de código de verificación que se envía al dispositivo móvil vía mensaje de texto y permite reiniciar la sesión en caso de perder los datos. Además, se puede acceder a la opción administrar dispositivos para ver en qué teléfono se encuentra activa la cuenta y asegurarse que solamente sean dispositivos conocidos. Bien, hay que considerar que desde el momento en el que se crea el perfil es visible para todos de forma premeditada. Esto quiere decir que cualquier usuario de la aplicación puede encontrar la cuenta, ver sus videos y dejar comentarios. Esto se puede modificar desde el icono Yo, que se encuentra en la pantalla de inicio y permite personalizar los parámetros de la sección Configuración de privacidad. Además, TikTok, recomienda el perfil a otros usuarios y su algoritmo determina que en estos videos pueden ser interesantes. Incluso las cuentas privadas pueden terminar apareciendo en las recomendaciones. Para que los videos no sean recomendados a otras cuentas, hay que desactivar la opción Permitir que otros puedan encontrarme desde la configuración de privacidad. Bueno, para ir terminando con esta sección que parece tediosa, ¿no? Como que encima no. Si lo que digo no se me escucha, pero... Ay, bueno. José, lo estaría escuchando. Ahora me escucha. Ahora bien. Sí, ahora bien. Creo que sí. Sí, sí, Ana Rosa dijo que sí, así que sí. Bueno, lo interesante lo dije cuando no salía al aire. Claro. Como suele pasar siempre. Bueno, también hay controles parentales, ¿sí? Que los adultos pueden tener un control sobre esta aplicación cuando sus hijos están usando esta aplicación, valga la redundancia. Bien. Bueno, es para tener un poquito más de atención, un poquito más de alerta sobre las distintas aplicaciones tan usadas, ¿sí? Por jóvenes de todo el mundo. Tener cierta privacidad, tener ciertos recaudos para que no nos roben los datos, para que no nos saquen las fotos, que ya lo veníamos hablando como hace bastante programa, ciberbullying, bullying, entonces bien. Que bueno, justamente una de las propiedades o una de las características que tiene TikTok es esa opción denominada a través de esta aplicación, de esta opción, frente al dispositivo, frente a cuánto tiempo es que lo usa ahora, se corta. Ah, 15 minutos y se corta, sí. Bien, bueno, también puede ver cuánto tiempo usaste un celular. Claro. ¿Sí? A veces cuando se pueden llegar a acuerdos de usar tanto tiempo por día, está bueno también. Claro, ¿sí? Lo ideal sería eso, pero bueno, también están estas otras opciones. Bien. Se llama ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Bien, vamos cerrando entonces el programa número 11 de bien, la radio. ¿Me estás escuchando, Mercedes? A ver si... No sé, mirá. Sí, te estoy escuchando, José. Qué bien. Lástima que no te escuchaba. No. Hace un rato. Yo sí. Vos sí te escuchabas. No, yo también te escuchaba, porque estar acá en la radio y al verte moverte, yo pensé que te escuchaba, pero no, todo no fue así. Toda mi expresión corporal al manifestar una idea... Vos me entendías. Yo te entendí, José. Bueno. Estamos en la Radio Fogón, en la 97.3, en la escuela 223 suena en la radio, y la escuela suena en la radio en general, porque tenemos alumnos de otras escuelas, que está buenísimo escucharlos. Sí. Bueno, y vamos cerrando el programa porque ya estamos ahí al límite del horario. Tuvimos un montón de cosas. Ya tenemos material para el próximo programa. Uh-huh. Tenemos audio de la escuela técnica que nos mandaron ahí. Intentamos hacer comunicaciones así en vivo, pero habían reuniones de directivos con docentes y estas cosas que suelen pasar. No pudimos hablar con un directivo de secundario, que era nuestra uh-huh. idea. Wow. Para contarles a los alumnos y alumnas de sexto grado que están ahí viendo, pensando, qué van a elegir, claro, analizando cuál es la mejor opción para continuar en su secundaria. Les recuerdo que las planillas para la inscripción online, que va a ser la única forma de inscripción en Chubut, es el 18 y el 25 para nivel inicial. Para nivel inicial, para secundaria, que era lo que estábamos hablando, justamente de la técnica. Del 18 al 25 de noviembre. Para nivel inicial, del 2 de noviembre al 9. Y para primaria, del 10 al 17. Bien, recordemos que este programa lo hacemos entre todos, así que el que tenga ganas de mandarnos un audio contándonos lo que tengan ganas, bienvenido sea. Está abierta la... Nos encanta escucharlos. Sí, exactamente. Escucharlas. Uh-huh. Así que bueno, hoy tuvimos un montón de cosas también. Audios, trabalenguas. Cuentos. Salió por fin el tema de Amigos por el Viento de Liliana Bodoc, leído por Julieta Díaz, esta actriz. Estuvo buenísimo. Genial. Lo teníamos ahí y nunca llegaba. Hoy logró colarse y estar ahí. Como también el texto de Felipe Piña, que lo quería compartir. Mira, sí. Hace bastante, desde el día del maestro. Bueno. Llegó, buenísimo. Todo llega en esta vida, haciendo pan y queso. Iba. José con ese tema y llegó. Vamos. Hablamos también de abuelas que conmemoraban 43 aniversario. Uh-huh. Sí, 43 años de lucha, de estar presente, de continuar, de contagiar la búsqueda. Bien, hablábamos de Manos por la Identidad, la campaña que hicieron a propósito de los 90 años de Estela. Una forma de recordarla es a través de eso. Así que si quieren mandarnos para la semana que viene, también. Sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes uh-huh. somos? ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta. ¿Quiénes somos? Cada uno de nosotros y nosotras. Bueno, ya estamos en el filo del fin, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más, Mercedes? Para... No, yo quiero decirles que tengan un hermoso fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Bueno, que se repite. Que se repite los sábados a las 9:30. Y nos vamos riendo, ¿por qué no? Sí, bueno. Radio Fogón, bueno. Sí, claro, ¿cómo que no? ¿Cómo no nos vamos a reír, Mercedes? Si estamos en el aire, mirá. Estamos en línea, estoy en línea, me dice mi teléfono. Ah, bien, bárbaro. No, estás bárbaro, no tenés que ir a correr. No, ya estás en línea. Yo estoy en línea. Genial. Bien, vamos. Para cerrar, escuchamos hoy algunas canciones, escuchamos a Demi Carabajal, ¿qué más escuchamos? Algo de María Elena Walsh, sí, con Marita. Exacto, recuerda ahora, Carmen, que te escucha ahora vos también. Bien, Carmen, gracias, me escucha, Carmen. Gracias Carmen, gracias. Y terminamos de esta manera. Y como, ¿a qué hora terminamos? A la una, y vamos a escuchar un tema que se llama A la Una. Bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Así. Buenísimo. Nos vamos con A la Una. Y en la voz única de Violeta Parra. Nos vemos, bueno. Nos escuchamos, seguimos en contacto y bueno, buenos días para todos. Días, ¿sí? Buenos días.